Was Ben Folds 5. I think I play that track every time I look after Up Into the Air. I'm just having a love affair with that song, so hope you are too. I'll probably play it next week as well. No, I'm kidding. The start of the set, I played St. Cloud, who you can catch if you come along to the KUS 15th Anniversary Bash tomorrow. St. Cloud are coming on maybe at 5 o'clock, I don't know, don't take my word for it. But you might be able to find out at the KEOS website, which is www.keos.org. I'm not sure if they got the times up for each individual band, but anyway, come along, please. $10 if you pre-book online at our website, or $15 at the gate. No glass containers, 48 quart or smaller cooler. Or remember what I said, I'm going to chuck them over the fence. No, I'm kidding. I'll be nice to you. I'll just say, please, please don't bring those things in. Anyway, what was that other track that I played for you? Phoenix with Listomania. All right, you are tuned to KUS 89.1 FM, College Station Bryan. My name's Lionel, and I'm talking really quickly because I've got Aldo here, and he's looking very angry because I'm cutting into his show here. So I'm going to hand over to him right now for Movimiento Pop. All right, tune in Wednesday night at 9 o'clock for Ayers Rock. See ya. Soy feliz y ahora creo en el amor. vista de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Fluye con facilidad. De que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya novedad. Buenas noches a toda la gente. ¿Cómo está la gente esta noche? Vamos a empezar esta noche con nuestro movimiento pop. Les saluda Aldo López. Y acabamos de escuchar a Julieta Venegas con Si Está Bien o Está Mal. Esta canción es de su nueva producción. Y anteriormente estábamos escuchando a De La Nova con Yo Nunca Vi Televisión. Una canción que viene en un soundtrack de un programa chileno muy famoso que se llama 31 Minutos. Vamos a continuar con más música. Esta noche les tengo preparado muy buena música. Quédense conmigo, llámenle a toda la gente, díganle que Movimiento Pop acaba de empezar y vamos a arrancar con buena música. ¿Quieres gobernar mi corazón? Mi silencio y mi respiración. ¿Piensas que ni en sueños lograré vivir sin ti? Te lo aviso, no funciona así. Mientes si te crees tan especial. Sueñas que me vuelves de cristal. Corre más deprisa a kilómetros de aquí. Hoy decir adiós me toca a mí. por la ley de causa y efecto. Hoy pagas por cada error. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Esto ha sido Miguel Bosé con Bimba, Bosé como un lobo. Y anteriormente estábamos escuchando a Paulina Rubio con Causa y Efecto. Una vez más, ¿cómo está la gente allá afuera? Espero que la estén pasando muy bien en este viernes. Este fin de semana va a ser un fin de semana muy feriado. Bueno, no feriado, pero hay muchas actividades, muchas cosas. Para empezar, tengo que presumirles que mañana se festeja el 15 aniversario de nuestra estación Keos 89.1 FM y vamos a tener un evento muy importante a cual todos ustedes están invitados. En un rato más les va a dar más detalles de esos. Y quiero mandar un saludo para toda la gente, todos los amigos que están escuchando. Un saludo en especial para el primo rojo que se acaba de comunicar. En un rato más les va... Bueno, de una vez les va a pasar el número de cabina para que se comuniquen. 979-779-5367. Una vez más, 979-779-5367. Vamos a seguir con más música y en un rato más vengo con complacencias y con más buena música para todos ustedes. Respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. Y esto ha sido Laura Pausini con Entre tú y mil mares. Y anteriormente estábamos escuchando a Ana Torroja con Los Amantes. Como les había comentado hace algunos minutos, mañana es el aniversario de nuestra radiodifusora Keos 89.1 FM. Y lo vamos a estar celebrando todos los locutores y muchos de los radioescuchas, que espero también contar con su presencia. Toda la tarde va a haber muchas bandas locales. Y el lugar es el Wolf Pen Creek Amphitheater, que por lo que sé creo que está cerca del mall de acá de College Station. Igualmente en caso de que necesiten más información o direcciones, pueden llamar al 979-779-5367. Parece que todo el día vamos a estar transmitiendo desde allá. Entonces pues acompáñenos, va a haber comida, música, todo tipo de lo que en un evento se requiere. Vamos a seguir con más música. Llamen, comuníquense, pidan sus canciones. Mi nombre es Aldo López y esto es Movimiento Pop. 979-779-5367. Pude descubrir el

Y esto ha sido el mexicano Chetes con Poco a Poco. Y anteriormente estamos escuchando una canción de los años 90 con Mijares y Lucero, con El Privilegio de Amar. Y esa canción era dedicada para la señora Isabel, que ya no le había pedido desde la semana pasada. Y hasta el día de hoy fue que se la pude conseguir. ¿Cómo está toda la gente de afuera? Espero que la estén pasando una vez más muy bien. Llamen, comuníquense, pidan sus canciones. 979-779-5367. Como les estaba comentando hace rato, mañana nuestra estación de radio cumple 15 años de que ya está al aire. Es el 15 aniversario. Entonces vamos a tener un evento muy grande en el Golf Pin Creek Amphitheater. Y esperamos la participación de todos ustedes que nos acompañen. Vayan, va a haber bebidas, va a haber música, va a haber comida. Esto va a ser de 4 de la tarde a 11 de la noche. Entonces puede ser un evento familiar, pueden venir con sus niños, con todo el mundo. Vengan, compartan con nosotros. Vamos a ir con más música. Les tengo una música nueva que acaba de salir. En un rato más se las toco. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Protegerte contra el mal, regalarte la Vía Láctea en un plato de sal. Señor 305 Armando Band con la princesa Belinda. Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero. Egoísta, egoísta. Todos los egoístas, eso era Belinda con Pitbull. Un video de la canción muy creativo. Lo acabo de ver y buen video. Si sacó un 10 la chavita en su video de egoísta. Y anteriormente estamos escuchando a Jesse Joy con Espacio Sideral. Llamen, comuníquense 979-779-5367. No ves que casi ni respiro. Mírame, fíjate bien, que tengo el corazón en un hilo. Y antes de irte, hazme el favor. Mirarme y abrazarme. calmar tu piel ardiente. Tú sabes que lo nuestro tiene solución. Espérate, sabes muy bien que siento mucho haberte herido. Y mírame, convéncete que más duro es el olvido. Y antes de irte, hazme el favor. Yeah. And that was Kudai with Tal Vez. And before that, we was listening Sentidos Opuestos with Mírame. Acabamos de escuchar a los chilenos Kudai con Tal Vez. Y anteriormente estamos escuchando a Sentidos Opuestos. Están escuchando la 89.1 FM KEOS. You listen KEOS 89.1 FM. Para complacencias, para una canción, una dedicación, pueden llamar 979-779-5367. Ignition. Lady Blue.

Y acabamos de escuchar a Hawk Dog con Hasta Contar a Mil. Y anteriormente estábamos escuchando a Kenny García con Esta Soledad. Y antes de eso estamos escuchando a Ragazzi con Baila, una canción muy buena de los años 90. Llueve porque estoy sin ti.

apiado de mí. No, no, no, little lonely, no, no, no, no, no. Y esto ha sido Reilly con Amor del Bueno. Y anteriormente estábamos escuchando a Alex Ubago. Como les estaba comentando hace rato, mañana es el 15 aniversario de nuestra estación y se ha planeado un festival muy bueno con varias bandas locales. Creo que todas son locales, no estoy muy seguro, o de los alrededores de Texas. Entonces, el evento se va mañana de 4 a 11 de la tarde en el Wolping Creek Amphitheater, que, como les estaba comentando, no estoy muy seguro la dirección, pero creo que está cerca del mall de College Station. Número de cabina en caso de que quisieran ir y pedir direcciones: 979-779-5367. fragilidad. Sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé. Y el recuperar se fue. Tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele. Alex Sintek y Ana Torroja con Duele el Amor. Y anteriormente estamos escuchando Acaba con Te Necesito y Magneto con Vuela Vuela. El programa se ha pasado muy rápido, nos quedan 40 minutos de programa. La estoy pasando muy bien. Tengo unos amigos acá en el estudio que estamos charlando. Vamos a seguir con más música. Les voy a presentar una canción de Fangoria, anteriormente conocida como Alaska y Dinarama, creo que es. Esto es Adiós. Ahora sé que un final no acaba nada, y no es tan fácil olvidar como pensaba. Después de ver cómo el dolor lo cambia todo, fue difícil tú estés, ¿qué pensarás de nuestros sueños? ¿Quién te dirá cómo volver? ¿Quién jugará a ser tu dueño? Nunca es para siempre. Dime qué se siente. Adiós, adiós, adiós. Volveremos a vernos. Adiós, adiós, adiós. Te echaré. Mariposas bailan en tu pecho, amor. Te deseo más. Te deseo, ajá, cosas secretas le contaría. Alma mía sola, siempre sola. Thank you. Eso era Belanova. Tuvimos un contratiempo con la canción. Les va a buscar otra canción similar y parecida. Están escuchando KEOS 89.1 FM. You listen KEOS 89.1 FM. Nos quedan 6 minutos de programa. Y les pienso, voy a buscar una canción así rápido, muy buena, para despedir el programa. Yeah. Y eso ha sido Faye con Las lágrimas de mi almohada. Anteriormente estábamos escuchando a Belanova y escuchamos a Fangoria con Adiós Magneto. Y por esta noche nos despedimos. Perdón por el error ahí de la canción esa. Una canción que salió mal al final. Gracias esta noche a toda la gente que nos escucha, Movimiento Pop. Mi nombre es Aldo López. Y recuerden a toda la gente que nos quiera acompañar mañana. Mañana de 4 a 11 de la tarde es el 15 aniversario de nuestra estación Chaos 89.1 FM. Hasta la próxima semana, que la pasen muy bien. Ya saben, si toman, no manejen, o consíganse a alguien que les maneje por ustedes. Que pasen un fin de semana. Hasta luego, me despido. Mi nombre es Aldo López y por esta tarde o por esta noche Movimiento Pop se termina. It's Undercurrents. Greg McVicker with you. Glad to have you here. Listening to the radio, and we have a lot of great music to enjoy together, so we hope you'll hang out. WPA, Rogue Wave, White Rabbits. New music from Cyndi Lauper, and this is a new one from Pura Fay, featuring Michael Fronte. I think you're going to love it. It's from her new one, Full Moon Rising. It's called Red, Black on Blues. On these shores, sail engines back over ocean to their old ivory door. Trade of these stolen people from these very stolen lands was a stolen tribal trade connection song that Pat Santa sang. Red and black shared the trade waters 10,000 years long before. Anchor Spanish slave ships learned the magic current flow shore to shore. Ancestral path wind songs followed stars, sun, and moon. Map crossed these waters to the crossroads of red, black, golden. Holland chain gang, a pig hidden dues. Dixie jazz, gospel, rock and roll rhythm, and blue suede shoes. Tears of trail.